ustedes, Diálogo Pastoral, con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes tengan cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más. Extremadamente contentos, aquí estamos, de estar con ustedes en el día de hoy. Muy buenas tardes. Queremos saludar a toda la audiencia internacional que nos escucha a través de los diversos medios de comunicación. Recuerde, Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Y también tenemos nuestros servicios el fin de semana, los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Queremos saludar a toda la gente que nos escucha en Argentina, Uruguay, Chile, en el Perú, en Honduras, El Salvador, México, a través de los diversos medios. Estamos transmitiendo en Argentina a través de Radio Amiga, Radio Ebenezer, Radio Luz, Radio Sol de Justicia, en Uruguay, Radio Triunfo de Uruguay, en Chile, Radio FM Vida y Radio Antena en el Perú. También estamos llegando en otras emisoras en Ancash, Chimbote y Piura, Choluteca, Honduras y Puerto Cortés. Y también con ustedes estamos en Usulután, El Salvador, a través de Voz de Salvación, todos los días. En Impacto Radio en Poza Rica, Veracruz, México. La 1590 de Miami. Y en lo que es KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. También por la internet usted puede mirarnos a través de, bueno, escucharnos, dialogopastoral.com, y también puede escucharnos a través de radioaleluya.org. Puede mirarnos por la internet también, si quiere, en vivo, a través de Nación TV, en el canal 55.3, y también en su televisión. Estamos transmitiendo en vivo en este mismo momento, si usted pone su televisora, en el canal 55.3 digital. Obviamente, a esta altura tiene que tener la cajita. Si no tiene la cajita, no nos mira. Canal 55.3, Dios le bendiga. En toda la ciudad de Houston, estamos en la cadena de Radio Aleluya, toda Houston y todo el estado de Texas, en gran parte del estado de Texas, a través de las diversas radioemisoras, 88.1 FM Galveston y Pasadena, a través de la 980 AM, y también estamos en Centerville, ahorita no tengo la frecuencia por aquí de Centerville, pero por ahí anda, y también en Livingston, 102.5 creo que es Livingston. Y también estamos transmitiendo a Angleton y transmitiendo a Freeport. Bueno, esta es la bola de nieve cibernética y bola de nieve en ondas agenciales radiales que cubren el mundo entero. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Comenzar en el día de hoy haciéndole una pregunta. A mí me gusta siempre andarle haciendo preguntas a ustedes. Son preguntas retóricas. Obviamente no pretendemos que usted la conteste, porque yo estoy para contestársela. ¿Cómo pensaría usted? ¿Cree usted que llegaría el día, el momento en que la gente sea controlado de tal manera que aún si usted se reuniera en su casa con sus amigos para hacer una oración, le tocara la puerta el gobierno diciéndole que no pudiera hacer eso? ¿Cree usted que fuese posible eso en Estados Unidos de América? Yo sé que hay países que hacen eso. En China, por ejemplo, está prohibido hacer eso. Y hay mucha gente que está presa en el día de hoy en China. Están siendo perseguidos específicamente por esta situación. De la misma manera, creo yo en este aspecto que pudiese ocurrir en Estados Unidos de América a nivel general. Ahora le voy a decir esto. No solamente creo que puede ocurrir, ha comenzado a ocurrir en Estados Unidos. Esté atento porque de esto vamos a hablar en este mismo momento. Somos Diálogo Pastoral y vamos nosotros a entrar inmediatamente en esto. Vamos a arreglar esa cámara tantito porque vamos a enfocarnos un poquito mejor. Encéntrame la cámara un poquito, por favor. Vamos nosotros a mirar específicamente. Bueno, esto es un programa en vivo. Es un programa en vivo. Y en un programa en vivo, pues usted puede mirar todas estas cosas. Ok. Lo que quería decirle era, específicamente, la pregunta era, ¿cree usted que eso pudiera llegar a ocurrir en Estados Unidos de América? Ya le dije, en otros países esto ocurre, se da en el día de hoy. Mucha gente ha sido perseguido, puesto en la cárcel por esto. Mire, esto ya comenzó a ocurrir. Casos aislados, pero hay un precedente. Tengo un reportaje, este reportaje que tengo en la mano, es de la agencia de prensa, para que sepa la fuente, que es una fuente periodística seria. Esto ocurrió en San Diego, en California. Dice aquí, un pastor de San Diego y su esposa han dicho que fueron interrogados por oficiales del condado y se les advirtió que pudieran ser multados con fines, es decir, multa, si ellos continuasen teniendo estudios bíblicos en sus casas. Oiga esto. La pareja, cuyo nombre no se ha dado a conocer porque se han puesto o se va a poner una demanda contra el gobierno de parte de esta pareja, su abogado, no obstante, dijo que oficiales del gobierno le tocaron las puertas el día de Viernes Santo, es de este año, haciendo una letanía de preguntas durante esa noche. En la casa había reunida unas 15 personas. Y la pregunta que yo me hago es, si hubieran estado esa gente haciendo party, haciendo fiesta, usted puede estar seguro que lo hubieran dejado tranquilo. Yo veo en el vecindario donde yo vivo que muchas veces llego y a veces tiene uno que entrar prácticamente en una tremenda incomodidad porque la gente está haciendo fiesta. Y yo no veo las autoridades ahí tocando la puerta diciendo qué están ustedes haciendo. Yo quiero que usted note para que vea los tiempos que estamos viviendo. Y hermano, yo quiero decirle esto, amigo, a usted. Sencillamente porque los tiempos que nosotros estamos viviendo, la Biblia, la palabra de Dios, los advierte. Y vendrán días, hermanos míos, donde la iglesia, si Cristo no se la lleva antes, pero yo creo que en los días previos al levantamiento de la iglesia, el Señor de alguna manera va a permitir que la iglesia se le dé una santa removida. Y esto es lo que yo miro en esta forma. Yo quiero que usted note que aquí, en este reportaje, dice que este pastor, con 15 personas, estaba reunido en su casa. Llegaron los oficiales del condado, comenzaron a hacerle un montón de preguntas. Y oiga bien las preguntas, dentro de todas las preguntas que le hicieron, las preguntas que específicamente hicieron, le dijeron, ¿ustedes se reúnen regularmente aquí en su casa? La esposa, que fue la que contestó la puerta, dijo que sí. Dice, ¿ustedes cantan aquí? La esposa dijo que sí. Dice, ¿ustedes aquí dicen amén? La esposa dijo que sí. Entonces dijo que el oficial le preguntó, ¿ustedes también dicen gloria al Señor aquí? La esposa respondió que sí. Entonces, en ese mismo momento, el oficial le dijo, pues entonces ustedes están, esto aquí se cataloga como una asamblea religiosa, por lo tanto, ustedes necesitan un permiso del condado para declarar esta su casa como una iglesia. ¿Se acuerda usted una vez que yo le dije? Y le digo esto porque nosotros, de alguna manera, nos ha tocado, hemos construido iglesia, el santuario, y nosotros sabemos, y tengo que hablar esto en una forma equilibrada, porque en honor a la verdad, en honor a la justicia, todo aquel que construye sabe que hay una serie de códigos que la ciudad de alguna manera pone, y son códigos que yo no voy a decir que son malos, porque tiene que ver con la seguridad de la gente. Por ejemplo, los códigos son un espacio suficiente para estacionamiento, puerta de emergencia de salida, códigos que se acoplen con los códigos de fuego, las facilidades sanitarias, en fin, hay una serie de situaciones que se dan. Pero mi punto es, hermanos, desde la fundación, yo creo, de esta nación, la gente siempre se ha reunido en casa. Y yo no estoy, hermano, avalando, porque yo sé que hay gente malintencionada que a veces me escucha, avalando de que yo estoy diciendo que es valedero que la gente se vaya a hacer cultos en las casas, o avalando o desaprobando o aprobando si haya células o no haya células. Este no es mi punto en el día de hoy. Por favor, para que no vayan ustedes a pensar que sencillamente yo estoy promoviendo o estoy en contra de algo. Mi punto aquí es que desde que la iglesia existe, siempre han habido cultos de hogar. Han habido cultos de hogar, ha habido reuniones en casa en muchos países, nuestros países, en muchas regiones, en muchos lugares. Y normalmente, incluso en los países de América Latina, las autoridades, los gobiernos, eso lo han tolerado siempre. Porque para que la gente esté en la calle matando y maldiciendo, o en parís en las casas emborrachándose y peleando y teniendo que venir la policía, trae gente que diga gloria a Dios, aleluya. Yo creo que eso edifica a la gente y no hace daño a nadie. Este es mi punto. Ahora bien, lo que quiero hacerle ver a usted es la tendencia que se está dando en el día de hoy de una persecución incipiente con respecto a la iglesia. La iglesia, el evangelio, Jesucristo, en el día de hoy es odiado. Hay un odio que es satánico, obviamente, en contra del evangelio, en contra de Jesucristo, y por lo tanto en contra de la iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo. Y en Estados Unidos de América, y usted se recordará, si usted ha sido asiduo oyente de Diálogo Pastoral, usted se recordará que yo le dije en tiempo pasado que la persecución en Estados Unidos de América no vendrá como se persigue el evangelio en otros lugares con la violencia que se hace. Y yo le dije que la persecución vendrá utilizando los medios legales, aplicando los mal aplicados, porque en este país todavía vale la Constitución, y obviamente esto fue una violación de la primera enmienda de la Constitución, que es lo que se va a pelear en la Corte, con estas personas van a pelear en la Corte, porque la primera enmienda de la Constitución dice, literalmente, el Congreso de los Estados Unidos de América, dice, no coartará la libertad de prensa, es lo primero que habla, la libertad, no hará leyes para prohibir, para controlar el libre ejercicio de la prensa. Pero usted mira que aquí los periodistas dicen lo que quieren. Y el segundo derecho es, ni hará leyes que limitará o promoverá el establecimiento de una religión. En otras palabras, a la iglesia tiene la misma libertad que tienen los periodistas aquí en Estados Unidos por la Constitución. Cuando digo la iglesia, no meramente se está refiriendo a una organización formalizada, sino a la libre expresión de religión de la gente. Por eso usted mira que en el día de hoy hay diferentes denominaciones aquí. Hay gente que a mí en este programa incluso me han dicho, hermano, ¿y por qué el gobierno no prohíbe la iglesia satánica? Que a mí me encantaría que se pudiera prohibir, pero la Constitución no lo permite. ¿Se da cuenta? Muchísimas falsas religiones que andan por ahí, un montón de cosas, el gobierno, la ley no se lo permite. Por lo tanto, venir a un grupo de personas que están pacíficamente reunidos en un lugar, como dicen en inglés, in their own business, con libertad de expresión, si dicen amén, si dicen gloria a Dios, si dicen aleluya, al gobierno no le importa. ¿Por qué? Porque eso está protegido por las leyes y la base fundamental de esta nación. Y que quise traer esto en el día de hoy. Esto se está peleando en la Corte. Obviamente esto va a llegar a la Suprema Corte de Justicia, aunque no creo que las Cortes de Apelaciones o las Cortes de Distrito le den paso a esto, porque ellos saben que, o debían de saber, no sé si saben o no saben, debían de saber, como nosotros sabemos, que esto viola la Constitución. Pero si eso llegase, llegaría a la Suprema Corte de Justicia. Mi punto es, para que ustedes vean los intentos que se hacen, a ver si se puede lograr controlar, parar, que la gente adore al Señor. Ahora dirá usted, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con los días que nosotros estamos viviendo? Yo le he leído a ustedes la Biblia. Aquí tengo la Biblia, la palabra de Dios, y la tengo en mis manos. Yo le he leído a ustedes que la palabra de Dios dice que el mundo será sometido a un control, a un total control en el tiempo del anticristo. Este es el punto. Y en Apocalipsis capítulo 13 nos habla y nos dice que la gente que se quede aquí y no se vaya en el arrebatamiento de la iglesia, se les va a prohibir adorar a cualquier otra persona que no sea el anticristo. Y va a haber un control. Le van a controlar a usted en su casa. Le van a controlar. Yo estaba oyendo ahora que venía una noticia de que están utilizando el GPS, un juez, en una forma muy controversial, para los muchachos que no atienden a la clase. Le ponen un GPS para saber dónde están específicamente en ese momento. Y yo sé que algunos padres dirán, ¡eureka! ¡Qué bueno! El punto no es quizás hacer esto conlleve a una situación que limite a que los muchachos anden deambulando por la calle haciendo delitos y no vayan a la escuela. El punto aquí es el precedente y la puerta que esto abre. Porque una cosa puede ser usada positivamente, pero cuando se rebaja y se relaja la forma en la cual esto se está llevando a cabo, se abre una puerta para ser utilizado para otras cosas que quizás no son cosas que no son realmente de provecho. Por lo tanto, hermanos y amigos, nosotros estamos mirando cómo poco a poco se va desenvolviendo todo este sistema. Poco a poco, es como cuando a alguien le ponen un mecate, y el mecate todavía no lo aprieta, es un lazo, y ese lazo está lejos, pero poco a poco se va apretando, pero en una forma lenta, pero persistente. Y el nudo se va estirando alrededor del cuello. El Señor a nosotros nos había advertido de estos tiempos. Yo estoy trayendo estos puntitos, hermano, no es para asustarle, sino para que usted se dé cuenta dónde estamos parados y dónde estamos nosotros viviendo los tiempos y los días que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, es absolutamente necesario que usted vaya a ver qué es lo que va a hacer con su alma. Porque esto no lo cambia nadie. ¿Y sabe por qué no lo cambia nadie? Porque este libro, la palabra de Dios, ha dicho en una forma precisa, en una forma concisa, lo que iba a pasar. El apóstol Pedro dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y si tenemos la palabra profética más segura, esto tiene que cumplirse. El Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Así que lo dejo con esta, un punto más, para que usted se incline a buscar al Señor, a saber que necesita al Señor y saber que los días están cerca. Llega el tiempo y el momento. Y digo esto porque muchos de ustedes no se acercan un domingo a adorar al Señor. No vienen un viernes o un día de servicio a alguna iglesia. Y muchos que van dicen, oh, qué fastidio adorar al Señor. Oh, qué tanto adoran, qué tanto cantan o qué tanto glorifican a Dios. Va a llegar el día, si usted no se va en el arrebatamiento, que a usted le van a obligar no adorar a Dios, sino adorar a un mequetrefe que se va a sentar ahí, llamado Anticristo, que va a ser engendro del diablo. Y la gente, quiéralo o no lo quiera, lo va a tener que adorar. Lea y estudie Apocalipsis capítulo 13, donde dice que el falso profeta que se va a levantar, dice, hará que la imagen de la bestia, dice, tenga aliento, tenga vida, y que todos los seres humanos, todo el mundo, tenga que adorarle, y que el que no le adore será reo de muerte. La tecnología está ahorita, que a usted lo pueden espiar dentro de su propia casa, con rayos infrarrojos, con tecnología térmica. ¿Sabe usted que con tecnología térmica, a través incluso de las paredes de su casa, helicópteros pueden volar? Esa tecnología existe. La policía de Nueva York utiliza esto. Hay unas cámaras especiales que captan desde un helicóptero, desde un avión, pueden captar el calor de su cuerpo. ¿Sabe usted que usted emana? Si usted toma el termómetro, su temperatura son 37 grados centígrados. Y hay una diferencia. La temperatura de la casa nunca está a 37 grados centígrados. ¿Se da cuenta? Entonces, por una diferencia de temperatura, usted se puede mirar la figura de la persona caminando y moviéndose en la casa, donde quiera que esté. Esté en el baño, esté en su cuarto, esté en la cocina, esté en la sala. Y puede mirar y observar lo que usted está haciendo. Eso existe en el día de hoy. Esa tecnología existe. Y montón de gente va a ser controlada. No estoy diciendo que meramente por esto, por cosas peores que existen ya en el día de hoy que a usted no le han dicho. Y usted no sabe, ni está supuesto a saber. ¿Se da cuenta? En otras palabras, quiéralo usted o no lo quiera, va a llegar el momento, el día y la hora donde si usted no se va al cielo, a usted lo van a hacer que adore al diablo. Así que yo prefiero tirarme de rodilla en el día de hoy, adorar a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, que adorar a un falso Cristo, que es engendro de Satanás. Si usted te escoja, las dos cartas están en la mesa y usted escoja la que usted quiere o quiera. Somos Diálogo Pastoral y voy a abrir las líneas en este mismo momento. 713-991-5760. Así que estamos listos para comenzar a recibir su llamada y haga su pregunta. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Comenzamos con las llamadas. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, mi pregunta es bien rápida. ¿Qué? Bueno, bájale al radio primero, porque... ¿Cómo es el bautismo en una tina que en el río? Hermana, estamos hablando de algo tan profundo. Y oiga con lo que salió usted. ¿Bautismo en pila o en río? No importa, no hay ninguna diferencia. Oh, no hay ninguna diferencia. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Yo tengo una pregunta. A mi esposo lo diagnosticaron con diabetes, pero yo quisiera saber, porque una señora me dice que se le puede dar en ayunas dos limones partidos. Hermana, la diabetes no se cura con limones. Y si no se bebe la pastilla que le tiene que beber, baja de peso, se pone a dieta, se bebe la pastilla o se inyecta insulina, su esposo se le complica y se le muere con el tiempo. Si no se controla el azúcar nunca debe de estar más de 136. Lo normal es de 60 a 110, pero nunca debe de pasar de 136. Si pasa de 136, se le va dañando los ojos, se le dañan los riñones, se le aumenta la presión y se muere. Ok, así que la vecina no es médico. Mándela a freír papas, por favor. Gracias. Dios me la bendiga, hermana. Una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios bendiga. Adelante. Una pregunta, no sé si me la pueda contestar, lo escucho por aquí por el teléfono. ¿Qué significa? ¿Quién es José Smith de que habla la gente de los mormones? Ese es el profeta de los mormones, es un falso profeta y es el fundador del mormonismo. Murió porque lo lincharon. Con sus engaños lo llevaron preso y luego la gente tenía tanta adversidad contra él por muchas cosas que asaltaron la cárcel y lo mataron. Ah, ok. Ok. Muy bien, me queda claro. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Adelante. Hermano, esté en el aire. Si me está mirando por televisión, hable por el teléfono, por favor, esté en el aire. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios lo bendiga. Adelante. Pregunta, respecto al falso profeta, el anticristo y la bestia. ¿El falso profeta es una persona? Es una persona que va a ser, va a fungir como el religioso dentro del sistema del anticristo. Ajá. ¿Ok? ¿Él es el...? No sabemos quién es. Ok, no, pero me refiero, ¿es el anticristo o el falso profeta? Señora, ya le dije, el falso profeta es un líder religioso que se va a levantar, ajá, que va a manejar la religión del anticristo. Okay. El anticristo es el que va a gobernar y el falso profeta es el líder religioso. Son dos personas diferentes. ¿Y la bestia es...? La bestia es el sistema. Del gobierno. ¿Ok? Uy, gracias. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta para usted. En Mateo 12:42 dice, la reina del sur tendrá poder o tendrá dominio, dice, sobre la tierra. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué reina del sur? ¿Qué dice completamente ese versículo? En Mateo 12... Dice, vendrá la reina del sur y vendrán... A ver, ¿qué es lo que dice? Pues no, dice que... tendrá dominio, parece que dice, en la tierra. No, usted dice parece. Yo quiero que me diga lo que dice el versículo. Tengo mi Biblia aquí, pero no quiero ponerme a buscar el versículo. Pues. Así que si no me dice exactamente, no le puedo contestar. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Buenas tardes. Una llamada más. Gracias, pastor. Una pregunta y le escucho por el radio. Yo escuché en un programa algo sobre que los mayas tenían un almanaque que... Es cierto. Que nomás terminaba en el 2012 o algo así, ¿es esto? Bueno, pero por eso no vamos a decir que el mundo se acabe en el 2012. Hay un montón de cosas que andan diciendo, siempre andan poniendo fecha, que para tal fecha, ahora la fecha la movieron para el 2012. No importa el calendario que los mayas hayan tenido o que los aztecas hayan tenido, mi punto aquí es, o el punto nuestro es, el día ni la hora nadie lo sabe. Estamos en el periodo de que Cristo viene, sí lo estamos, por las señales que estamos mirando, pero fecha no podemos poner. So, pastor, debemos entonces estar preparados. Preparados como si fuera el último día. Como si hoy fuera. Amén. Dios, gracias. Dios me la bendiga, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Mire, los hermanos hablan que se van a gozar porque van a ver allá con Jesús a sus seres queridos, pero yo soy la única convertida en mi familia. Bueno, entonces usted no va a ver a sus seres queridos si ellos no se convierten. Pero eso no la va a entristecer a usted, porque la alegría va a ser tanto y el gozo va a ser tanto que allí no habrá tristeza. Ok. Dios le bendiga. Gracias. Amén. Una llamada más, por ahí no había nadie. 713-991-5760, llamada por aquí, una más. Buenas tardes. Oye, hermano, bájele a radio. Bájele a radio. Bueno, una llamada más por aquí. Le dije que bajara el radio, no obedecen. 713-991-5760. Hermanos, no crean que yo soy rudo. Yo tengo que conducir este programa con cierta altura, cierta calidad. Si yo les digo algo, tienen que hacerlo. Si no, no podemos hablar y yo controlo el programa. La gente se me enoja cuando yo tomo estas medidas. Pero ya 20 años en la radio, hermano, ya ustedes deben saber cómo es el juego. ¿Ok? Se le contesta, usted baja su radio inmediatamente. Una llamada más. Buenas tardes. Amén, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta. El libro de Zacarías, cuando dice la Biblia que Jesucristo retornará y todos los judíos que quedaron en la gran tribulación van a ser salvos porque van a clamar al Señor. Claro, dice, clamarán al Señor y serán salvos, obviamente, y todo Israel será salvo, dice allí. Pero no se menciona algunos gentiles. Gentiles también serán salvos en la gran tribulación. En la gran tribulación Israel se salvará porque clamará al Señor. Y gentiles que no entendieron el Evangelio o no se le predicó el Evangelio, van a escuchar el Evangelio y tendrán la oportunidad de salvarse. Amén. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Adelante. Esto es muy fuera de la Biblia, pero yo tengo dos hermanos que me duelen mucho, mucho, muy abajo de la cintura. ¿Iré a la emergencia o iré nomás a ver doctor? Bueno, acuérdese que una emergencia es una situación de vida o muerte. Y porque le duele la cintura, no es una situación de vida o muerte, así que debe de ir a ver el doctor. Porque la emergencia va a durar un día allí y lo que le van a decir es bébete dos Tylenol. Ahí lo que tiene que hacer el médico es mandarle a hacer estudios radiográficos. A ver con lo que está pasando. Un MRI, a ver si tenga una hernia discal, a ver si tenga un pinched nerve, qué sé yo. La radiografía es lo que va a decir lo que está pasando ahí. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Un cristiano es cristiano o no? Si uno mira novelas, ¿o qué de malo? Yo creo que usted sabe esa pregunta usted sabe la respuesta, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, la pregunta que tengo es con respecto a Apocalipsis en el capítulo 12. Que habla de una mujer vestida de sol. Esa mujer es Israel, no es la Virgen Guadalupe. Es Israel. Es Israel, ¿por qué? Sí. Porque Israel se representa por una mujer. El sol representa a Jacob. La luna representa la mujer de Jacob. Y las estrellas, cada estrella, que aquí son 12 estrellas, es cada una de las tribus de Israel. Y esa interpretación no es meramente mía, es bíblica. Si se va al libro de Génesis, en el sueño de José, vemos que Israel está representado así en ese sueño. Las estrellas son las tribus de Israel, ¿ok? Ok, ¿y qué acerca de las alas de águila que se le dan? En medio de la gran tribulación, Dios hará que vaya. Hay un lugar en el Medio Oriente llamada la ciudad de Petra. Es el lugar donde está señalado que Israel tendrá refugio cuando el anticristo le persiga, porque lo va a perseguir, porque ellos no lo van a aceptar en medio de la gran tribulación. ¿Ok? Ok, ¿sí me permite otra pregunta? No, hermano, porque tengo la línea llena. Me habla mañana. Okay, está bueno. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios me bendiga. Adelante. que yo escucho que muchas personas preguntan que si en la gran tribulación te van a salvar a todavía personas, pero eso es un comentario. Yo pienso que no hay que esperar a la gran tribulación. Pero, hermana, sabemos eso. Eso lo sabemos. Que no hay, es más, yo le voy a decir no un comentario, sino una realidad. Si usted o yo o cualquiera que ya seamos cristianos, hayamos conocido al Señor, apostatamos y nos vamos, no va a haber chance en la gran tribulación para eso. Ajá. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Porque ya rechazaron a Jesucristo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Oiga, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Pero, y cuando en Lucas 12:42, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Mire, ahí anda. Los testigos de Jehová dicen que son ellos, pero usted sabe que no. Ahí está hablando de una forma parabólica. A aquellas personas, puede ser usted, puede ser yo, puede ser cualquier hermano, el mayordomo fiel y prudente, que ya colgó esto y se enojó. ¿Quién sabe si es un testigo? Un mayordomo fiel y prudente es cualquier persona que seriamente se dedica en su vida y en lo que hace a la gloria y a la honra del Señor. Algunos dicen que el mayordomo prudente... bueno, eso dicen los testigos de Jehová, era el juez Rutherford o era el pastor Russell, los fundadores del rusialismo. No es así. Una llamada por aquí. Buenas tardes, está en el aire. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Oye, hermano, estaba viendo hace rato un programa. Mire. Párele allí. Si usted está oyendo un programa y luego viene a comparar lo que yo conmigo, no, vamos a tener un problema. Comenzamos mal. No quiero hablar así de esto, ¿ok? Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios lo bendiga. Buenas tardes. Adelante. Sí, mire, lo escucho por el radio. Quería preguntarle, estoy yo confundida y quería salir de dudas, tengo un hermano y una tía que me mencionan mucho de ¿cómo se llama? De la iglesia La Luz del Mundo, y quisiera que me... Mire, yo le voy a decir, La Luz del Mundo es una iglesia que comenzó en Guadalajara, México. Ajá. Comenzó con un señor que se llamaba Aarón Joaquín Flores, o Aarón Joaquín, en el año de 1924. Luego, cuando él se murió, le pasó la iglesia a su hijo, que se llama Samuel Joaquín Flores. Hay bastante escándalo en esa iglesia, incluso ha salido en la prensa en México, bastante escándalo, con cosas terribles que se han hablado, incluso asuntos que tienen que ver con la política, montón de cosas. Yo le diría a la gente, y esta persona, los hermanos le cantan cánticos a él como si él fuera Dios. Sí, una vez sí. Yo fui... Joaquín, pero... tú Joaquín y Pablo y Joaquín, y una serie de cosas, que eso se convierte, esa organización, en un cult, y eso es cosas aberrantes. Así que ya le contesté y ya no le hubiremos más en ese asunto. Ándele, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Sí, tenía una pregunta. Adelante. Tengo una pregunta. ¿En el arrebatamiento de la iglesia se van a ir todos los que recibieron a Cristo o nomás los que fueron salvos? Es que todo el que ha recibido a Cristo y permanece en Cristo es salvo. ¿Cómo dice? Es que todo el que ha recibido a Cristo y permanece en Jesucristo es salvo. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, miren, quería hacerle una pregunta. Adelante. Como yo de primero me entregué a Cristo, me bauticé y luego me salí, y ahora volví otra vez, ¿Tiene que bautizarse otra vez la pregunta? ¿Otra vez tengo que bautizarme? La respuesta es no, solamente permanezca fiel. Ok. Dios le bendiga. Y, ok, gracias. Amén. Una llamada más. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Más llamada. Buenas tardes. Sí, hermano, buenas tardes. Adelante. Mire, tengo una pregunta. Siempre me he preguntado, yo veo siervas de Dios que predican tremendamente, pero usan aretes, hermano. Y hermana, es que usted, hermana, si usted usa aretes no se condena. Así que Dios le bendiga. Ok, gracias. Bye, bye. Pues, una llamada más. Buenas tardes. Okay, está en el aire. Bueno, a ver, ya está en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Quería preguntarle, yo sé que no está dando respuesta a estas preguntas, pero ¿tiene medicina el psoriasis? Ok, el psoriasis se controla, pero no se cura. ¿Ok? Se controla, el dermatólogo lo controla, pero no se cura. ¿Ok? Ah, ok. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Tengo un niño de 7 años, mi hijo es autista. A mí me preocupa eso. Él no se sabe cuidar ni nada de eso. Ellos especialmente van al... ¿Cuál es la pregunta? Que si ellos son salvos. Mire, es salvo cuando la persona, oiga bien, no tiene conciencia de lo que es bueno, lo que es malo. Esa persona no se le imputa pecado. Si usted tiene un hijo de 60 años, y él no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, esa persona no se le imputa pecado, porque no tiene conciencia de pecado. ¿Ok? Gracias, pastor. Dios le bendiga. Ahora, si ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, ya ahí la cosa cambia. Una llamada por aquí. Buenas tardes, está en el aire. Sí, pastor, referente a la pregunta que hizo la hermana anterior, ¿por qué dice la Biblia, muchos son llamados, pero pocos los escogidos? Porque todo aquel que responde al llamado, por ejemplo, si yo le predico a usted y usted oye el evangelio, Dios la está llamando. Pero si usted acepta al Señor, entonces por aceptar al Señor, usted es escogida, sencillamente porque respondió al llamado. Okay. Bueno, Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Hello, buenas tardes. Está en el aire. Ay, sí, hermano. Te quiero hacer una pregunta. Si dos hermanas tuvieron problemas, o sea, un pleito, ¿verdad? Uh-huh. Y una de ellas se murió y no lo reconciliamos, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué puede hacer la persona? Nada. Usted sencillamente pídale perdón al Señor. El Señor es misericordioso y le perdona su pecado. Porque, mire usted, nosotros debemos de restituir. Dice, restituye al agraviado. En tanto y en cuanto se pueda. Hay situaciones, por ejemplo, es lo mismo que si usted le quitó la vida a alguien. ¿Entiende? Si le quitó la vida a alguien, usted no puede devolverle la vida a esa persona. Hay cosas que se pueden arreglar y hay cosas que no se pueden reparar. Y si ya no se puede reparar, la gracia y la misericordia de Dios es demasiado grande. Oh, vaya. ¿Okay? Bueno, muchas gracias, hermano. Dios me la bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hasta Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, le estaba oyendo en el tema que usted tenía en cuanto a la libre expresión de la religiosa aquí en Estados Unidos. En una iglesia, hermano, que esté realizando un servicio, un culto a Dios, ¿no puede migración entrar ahí a arrestar a alguien que no tenga papeles? Normalmente, oiga bien, sí pueden hacerlo. Inmigración puede hacerlo cuando quiera. Pero normalmente hay una política donde el gobierno trata de no hacer eso, de no meterse a la iglesia a hacer nada en la iglesia. El gobierno puede hacerlo. El gobierno tiene derecho donde se viola la ley. Por eso, si usted viene, por ejemplo, y se cruza una luz roja, sí, y el policía, usted se mete al parqueo de la iglesia, el policía puede meterse al parqueo de la iglesia. Y si usted se mete dentro de la iglesia, el policía puede meterse en la iglesia y sacarlo. Oh. ¿Se da cuenta? Pero con respecto a migración y estas cosas, el gobierno no quiere meterse en eso. Y tolera, nunca inmigración ante las iglesias. Oh. Pero si quisiera hacerlo, puede hacerlo cuando quiera. Oh, okay. Está bien, Dios me lo bendiga entonces, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Una pregunta. La Biblia dice que los hijos van a ser vomitados en la tierra o en el cielo. Bueno, cuando habla de vomitado no significa que van a comenzar a hacer náuseas y a tirar impío por la boca. Eso no es el punto. Es una forma simbólica. La palabra del Señor cuando dice será vomitado es serán rechazados. Por ejemplo, cuando usted le dan un café tibio, café bueno bien caliente, le dan un café tibio. El café tibio, por bien hecho que esté, no sabe bueno. ¿Se da cuenta? Ajá. Si usted va a beberse un vaso de agua y de repente le sabe tibia, usted lo que hace es que lo rechaza. Y si ya la tenía en la boca, la tira para afuera. A eso se refiere. Te vomitaré de mi boca. Está hablando de actitud de rechazo del Señor hacia esa persona. Ya. ¿Ok? Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí. ¿Está en el aire? Oh, sí. La pregunta mía es que los espíritus, cuando Jesús murió, dice que ascendió a los infiernos, dice que fue a predicar a los espíritus encadenados. ¿Qué espíritus está refiriendo eso? Estaba hablando a gente que murieron antes del diluvio. Pedro habla de los antediluvianos, los prediluvianos, pero es no para salvarse. Obviamente, el Señor proclamó su victoria en ese lugar, pero no para salvar a nadie, porque la gente después que se muere no se salva. Oh, gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, el que se muere sin Cristo, obviamente. Ya está condenado. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo se le puede ayudar a una persona para encaminarlo en el camino del Señor? Bueno, predicándole el Evangelio en tanto y en cuanto esa persona quiera aceptar. Aunque esa persona sea bipolar, que dice que desde niño siempre... Bueno, el que sea bipolar una persona no significa que no sea cristiano. Yo he visto personas que son bipolares, que se le ha presentado el Evangelio y en verdad creen en Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ok. Amén. Dios me la bendiga. Por ahí no había nadie. Ok. La línea está libre ahora. En 10 minutos yo desaparezco. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Más llamada. Buenas tardes. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Amén. Mi pregunta es de mi persona. ¿Aló? ¿Está en el aire? Ah, ok. Sí, mire, yo fui miembro de la iglesia mormona, no está saliendo. ¿Aló? ¿Está en el aire? Y fui miembro de la iglesia mormona un tiempo y fui bautizado ahí. ¿Debo yo bautizarme otra vez? La respuesta es sí, porque usted está bautizado por los mormones y eso no es religión verdadera. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Le quería preguntar algo. Fíjese que es correcto, hermano, que una miembro de la iglesia que haya sido por muchos años cristiana le ponga cosas negativas a los miembros nuevos, por ejemplo, que los desanime. Y si el pastor le llama la atención y ella se no obedece. A esa persona hay que llevarla a la junta de la iglesia, darle una advertencia. Si ya se le dio, lo sigue haciendo, se disciplina. Y si no se acoge la disciplina, se expulsa de la iglesia. Oh, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Aló? Está en el aire. Adelante. Hermano, hay algo escondido en esa compañía que se llama... No quiero... No puede mencionarme el nombre de compañía aquí. Perdón que le corté tan dramáticamente. No pueden hacer eso ustedes. Por eso... ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso yo tengo que estar en la punta de los dedos parado aquí. Y hay gente que dice, ese hombre es muy brusco, ¿cómo le cortan a la gente? Estas son las cosas, yo sé que el hermano lo hizo inocentemente, pero estas son las cosas, hermanos, que no se pueden hacer en radio. Por lo tanto, ahora digo yo, téngame paciencia cuando le corto a alguien. Yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que estoy cuidando. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Ahí no había nadie. Una por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Una pregunta sencilla. Escuché que hace algunas semanas usted habló de que tenían un proyecto de la iglesia, iban a hacer otro templo. Bueno. Esto es asunto personal de la iglesia nuestra. ¿Cuál es la pregunta que le edifica a usted? Bueno, no. Ok, curiosidad, entonces no estamos para esto. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adán y Eva van a ir al cielo, hermano. Adán y Eva, Adán por lo menos yo sé que se salvó. Obviamente, gran parte del Génesis, la historia de Cristo y de la promesa de Cristo que aparece en Génesis, se conoce por causa de Adán. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Estaba llamando para felicitarlo, ¿verdad?, por su programa en la televisión. La verdad que se ve bien claro. Y quería hacerle una pregunta rápidamente, quería hacerle, mire, mi mamá murió cristiana, ¿verdad? Pero quería saber si mi papá, él no aceptó al Señor, pero no es convertido al Señor. Siempre sigue así tomando. Entonces no se ha convertido, entonces. Él dijo acepto a Jesús, pero lo hizo de boca, no con una convicción en el corazón. Porque la persona que acepta al Señor, hay una evidencia del cambio. Ajá, cuando Jesús está en el corazón, hay evidencia de que Jesús está en el corazón. La gente cambia. Y si no ha cambiado, no hay evidencia. Y si no hay evidencia, Jesús no está. ¿Ok? Ajá. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor. Tengo una pregunta médica. Después que una mujer, sus ovarios, como su matriz, fue removida... Uh-huh. Por cáncer, uh-huh. El doctor receta que son las pastillas hormonales, pero por temor a las consecuencias del cáncer en sí, lo que pasa es que muchas veces ciertos tumores cancerosos, más los adenocarcinomas ováricos, muchas veces responden, crecen con el estrógeno y a veces la mujer, si le quitan los ovarios, se queda menopáusica. Sí. Y ahí están todos los síntomas, osteoporosis, una serie de cosas secundarias se da por eso. Uh-huh. Pero el riesgo de que si le dan hormonas para evitar los calores y evitar esos síntomas, uh-huh. Puede hacer que si hay una tendencia a hacer cáncer o alguna célula cancerosa se quedó por ahí, comience a crecer estimulada por las hormonas y se haga el tumor otra vez. Entonces hay médicos que no quieren correr ese riesgo. ¿Y qué puede hacer una mujer? Ahí yo no puedo darle consejo. Le estoy diciendo lo que ella tiene que tomar esa decisión con su médico. Okay. Okay. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Adelante. ¿Qué pasa cuando dos personas se casan, una es divorciada y la otra no, y han aceptado ya algo? Todo depende de cómo esté ese matrimonio. Hay un folleto que yo escribí. Vaya a dialogopastoral.com. Hay un folleto que es el matrimonio y el recasamiento, léalo, que ahí yo contesto todas esas preguntas. Si después de usted leer eso, le queda alguna duda, me vuelve a llamar. Ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, una pregunta. Viendo las noticias, hermano, está viendo que la nación de China envió un cohete o algo así. No fue China, fue Corea del Norte. Corea del Norte está desafiando a Estados Unidos, porque piensa que Estados Unidos está muy débil. Detonaron el lunes una bomba atómica bajo la Tierra, tiraron dos misiles el mismo día lunes, ayer mandaron un misil y hoy amenazó a Corea del Sur. Y Japón quiere reaccionar y China tiene miedo de que Japón reaccione, porque China y Japón son enemigos. Entonces hay un problema serio. ¿Ok? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Adelante. Una pregunta para el doctor de León. Está en el aire. Adelante. Buenas tardes, doctor. Adelante. Me lo bendiga. Solo quería suplicarle, usted en su sabiduría en la Biblia, me sugeriera un versículo de la misma para hablarle a unos hermanos que hay en mi iglesia que están insistiendo en que Dios, que no es uno, no, que son tres. Pues, pero eso exactamente lo que la Biblia dice. Es un Dios en tres personas. ¿Cómo no? Es un Dios en tres personas. No son tres dioses. Es un Dios, pero que se manifiesta en tres personas. Exactamente. Y eso le digo yo. Y dice que en México eso les enseñaron. Bueno, pues entonces están chuecos, están tronados. No tengo yo un versículo, a ver si léale esto. Esa gente hay que entrenarlos. Esa gente hay que... ¿qué le digo? Adoctrinarlo. Y ya, porque hay una doctrina teológica, sí, que es el triteísmo. Ellos son triteístas. Nosotros somos, nosotros creemos, yo creo en la Trinidad, pero es un Dios manifestado en tres personas. No son tres dioses, porque eso de tres dioses es triteísmo y es una falsa doctrina. Exacto, doctor. Okay. Yo le agradezco. Dios le bendiga muchísimo a usted. Última llamada y no hay tiempo para más. A ver, la última, 30 segundos. Hello. ¿Aló? Okay, 30 segundos tiene. Adelante. Sí, ok. Muy buenas tardes, doctor. Y quería preguntarle que es que a veces usted me puede ayudar. Es que tengo he tenido unos sueños donde... No, yo no puedo sueños. No puedo interpretarle sueño, hermana, porque yo de eso no sé. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Mire, bueno, ya se le fue el tiempo, hermana. Ok. Dios me le bendiga. No hay tiempo para más. Esta tarde, usted puede, esta tarde... mirarnos en el canal 55.3 digital a las 5 de la tarde, 5 a 6 de la tarde, con el mensaje de la tarde. Dios le bendiga, será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.